suena. Ese pasillo, ritmo, sí, el sabor. Caribe 50, sí señor. Si tus ojos lloran por amor, la infidelidad vuelve a tu corazón. Tan enamorada sin saber que al hombre que tú amabas ya tenía mujer. Tarjetita parte de mi corazón. Y las palmas arriba, ¡eh! ¡Eh! ¡Que suene, que suene! Calibre 50, y de la mano con CJ Producciones, sí señor. Hoy temprano al correo fui a recoger carta de ti. Hace mucho que no si ves, yo no sé lo que pasará. Algo me anuncia el corazón. Hoy he visto un amigo y me ha contado cosas de ti. Una cartita le dejo diciendo que te casarás y que no falta tu boda. Y la vuelta. Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición. Cada letra que hay de ti, parte, parte de mi corazón. ¿Cómo dice? ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición. Cada letra que hay de ti, parte, parte de mi corazón. Hoy mi sol al llorar no está. desde Clisa. Calibre 50, 50, 50.